Buenas tardes, estamos aquí con la licenciada Mariana Treviño Cantú, a quien le haremos una entrevista de su actividad laboral. Licenciada, ¿cuál es su edad? 23 años. ¿Qué estudió? Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral. ¿En dónde estudió? En el Tecnológico de Monterrey. ¿Tiene alguna especialidad? No, aún no. Sin embargo, realicé 6 meses de optativa en nutrición infantil en el Departamento de Investigación de la Escuela de Medicina de ahí del TEC de Monterrey y en el Hospital Infantil de Texas, ubicado en Houston. ¿En qué consiste? La nutrición infantil se encarga de cuidar la alimentación de los niños y mejorarla en caso que tengan sobrepeso, desnutrición o alguna enfermedad importante como el cáncer. ¿Qué es lo que más come la gente que viene a consulta con usted? La mayoría de la gente que viene a consultar tiene sobrepeso y quiere verse y sentirse mejor. Es común que la gente con sobrepeso consuma alimentos muy altos en calorías como los refrescos o bebidas azucaradas, alimentos altos en grasas como alimentos fritos, las comidas rápidas y productos comerciales como pastelitos, donas, jugos, etc. ¿Qué es lo más común que come la gente que afecta en su salud? Todas las grasas saturadas o malas que están en la carne roja, tocino, chorizo, mantequilla, manteca y el exceso de azúcar en jugos, refrescos, dulces, pan blanco, tortillas de harina. ¿Crees que por estas elecciones que hace la gente existe la obesidad en el país? Sí, definitivamente que sí. ¿Cuál sería una solución concreta contra la obesidad? Primero que nada, concientizarlos sobre los riesgos de padecer obesidad. Después, educarlos a que puedan hacer mejores elecciones de alimentos para consumir y además realizar ejercicio. ¿Cuál crees que sea el factor más común de la obesidad? El exceso de alimentos que se consumen, la elección de alimentos altos en grasa y azúcar y también la falta de actividad física o ejercicio. ¿Qué son las calorías y qué son los carbohidratos? Nuestro cuerpo requiere de energía para realizar sus funciones diarias. Los alimentos nos proporcionan esta energía en forma de calorías. Las calorías son unidades de energía. Existen alimentos bajos y altos en calorías. El exceso de calorías se guardará siempre como grasa en el cuerpo. Y los carbohidratos son alimentos que están compuestos de azúcar. Existen carbohidratos simples como los dulces, la miel, la mermelada y los carbohidratos compuestos como el pan, tortillas, arroz y pasta. Cada gramo de carbohidratos nos proporciona 4 calorías. ¿Y cuál es la cantidad que debemos ingerir de calorías diarias? Esto depende mucho del sexo, de la edad y del nivel de la actividad física. Existen varios métodos y fórmulas para poder estimar las calorías que requiere cada ser humano. ¿Qué tipo de dieta le recomendarías a un joven estudiante? No existe una dieta igual para todos los jóvenes estudiantes. Siempre se debe tomar en cuenta varios factores. En general, una alimentación ideal debe contener la cantidad de calorías necesarias según su sexo, la edad y la actividad física que se realiza. Ser completa al consumir todos los grupos de alimentos, ya que contiene diferentes nutrimentos, vitaminas y minerales. Tener un balance entre estos grupos de alimentos, es decir, comer muy balanceado los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y no solo estar consumiendo de un solo grupo. ¿Qué son los suplementos alimenticios? Los suplementos alimenticios son nutrientes que complementan la alimentación. Los más comunes son suplementos de vitaminas y de minerales. ¿En qué edades se recomiendan los suplementos alimenticios? No existe así una edad específica. Una alimentación saludable y completa cubre ya las necesidades diarias que tenemos de los diferentes nutrientes, vitaminas y minerales. Sin embargo, hay personas que no consumen de todos los grupos de alimentos por las diferentes razones, o porque no les gusta, o porque no tienen los recursos para comprar algún alimento, o porque son vegetarianos. A estas personas sí se les recomienda que tomen suplementos alimenticios. También se recomiendan los suplementos a personas que tienen una necesidad aumentada de algún nutriente. Por ejemplo, los bebés. En el primer año de vida requieren de más hierro y las mujeres embarazadas necesitan ácido fólico y las personas con alguna enfermedad como la osteoporosis requieren de calcio. ¿Favorece en algo consumir vitaminas? Las vitaminas son muy importantes para nuestro organismo. Cada una tiene una función específica en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el calcio es necesario para el desarrollo de los huesos y la vitamina A es importante para la vista. Por lo que si tenemos una deficiencia o falta de vitamina, sí se puede reflejar en nuestro organismo. Pero si la alimentación de la persona ya es completa, ya tendrá todas las vitaminas y no le favorecerá consumir las demás. Pero si alguien no tiene una alimentación completa o requiere de más, ahí sí les favorece el consumo extra de vitaminas en suplementos. Bueno, licenciada, le agradecemos el apoyo y el tiempo que nos regaló para poder tener un mejor conocimiento del tema, para tener una buena alimentación y una vida saludable. Gracias.